Antena 91 presenta la cuarta temporada de Al Fondo Hay Lugar. Con las participaciones estelares de Sol Frontini. Ay, muchísimas gracias. Yo sabía que vi primera. Me rompí el alma 3 años subiendo los programas a la web y llegando temprano. Mauricio Pladelioren. Ok, pero se sabe que el orden de los productos no le importa en el resultado. La gente sabe dónde está el alma mater de este programa. Y Lapito. Por favor, no hablen sandeces. Todos saben que este compacto musical lo levanto yo, mis amores. ¿Puedo saludar a mis pitofans? ¡Hola, pitofans! En producción están mis datos. Contáctense conmigo. Le damos la bienvenida al show más exitoso de la radiofonía. Al Fondo Hay Lugar. Hágame caso. Ajustes el cinturón y relájese. Nosotros hacemos todo por usted. Al Fondo Hay Lugar. Cuarta temporada. Por la 91. Bienvenidos a un nuevo programa de Al Fondo Hay Lugar. Sí. Buenas noches, Sol. Hola, Mauricio. ¿Cómo te va? Ah, bien. Me va mejor porque salgo a la calle y el clima me dan ganas como de hacer el programa. ¿De qué? De hacer el programa. A mí me da ganas de salir mucho. Mucho, mucho, mucho. Hay que salir hoy. Sí, la noche como que da ganas. Se presta. Se presta para una cerveza con... ¿Cómo se llama esto? Con tofu. No, con tofu justamente no. Iba a decir esas sillas blancas de jardín, ¿viste? Sí. Bueno, en esas sillas y una de esas, ¿cómo se llama eso? Sombrilla. Sombrilla. Yo explico a la gente que me abre ese gesto como abriendo un paraguas, que no necesariamente es un paraguas, una sombrilla. Pero claro. Bueno, un paraguas grande debe ser el paraguas. Tal cual, porque yo hago señas y ella codifica o decodifica. Hay gente que le faltan palabras. Señores, bienvenidos. Como todos ustedes sabrán, tenemos una consigna. Que en este caso, en el día de hoy, tan hermoso y soleado nocturno. Sí. No, uy, me tengo que romper la baja. No mido mi fuerza, tengo el pelo muy largo. Sos como He-Man. Ese Sansón, vamos a cortarte el pelo. Nos tienen que contar por las vías de comunicación, que después les voy a decir. ¡Qué chuchería! ¡Qué cosita! ¡Qué pequeño adminículo! O objeto. Sí. Pequeño, que para otra persona no tiene ningún valor en absoluto, un papel, como lo que sea, con un garabato. Sí. Usted guarda, Mauricio, por ejemplo. Bueno, yo soy muy de guardar. Guardo primero, entradas de recitales guardo. Ajá. Siempre. Tengo un panel de corcho donde las voy abrochando. Y ahí se codean Arctic Monkeys con la vela puerca. Ajá. Después guardo cartas y esas cosas que me han hecho en la época en la que me hacían cartas, o sea, en 1982 más o menos. Uh-huh. Y después guardo muy de vez en cuando son cosas importantes, entradas de cine y esas cosas. Ajá, como importantes. Sí, como es que pasó algo. Ajá, también. Así que, claro. Sí, la última también fue en el 92, creo. Pero no, bueno. ¿Vos qué guardás, Sol? Yo. Así chuchería, pero muy chuchería, muy insignificante. Sí. Desde años remotos de mi vida, cartitas, pero cositas y cosas escritas en clase o en un bar o en una mesa, qué sé yo, de amigos. Tengo una bolsa llena de esas cosas. Una mochila. Ah, la típica de... Una mochila llena, pero de cosas del estilo de papelitos de chocolates, ponele. Sí. Ponele, tengo de toque. Pero... Tengo de cosas de que ya no existen. Sí. Bueno, pero que en un momento X no ya sabía. No existe. Ya no existe. No, tenés que pagar igual. No existe más. Ojalá existiera. Compraría, ¿sabe cómo? Estaban 25 centavos en una época. Se paga igual, dice el pulpo. ¿Igual? Se paga igual aunque no exista. Ah, la va a vender, ¿no? Le va a comprar una fábrica muy importante de afuera. Bueno, y nada, pero pura y exclusivamente de amigos. Porque hay gente que guarda de parejas y esas cosas. Sí. Yo no. Pero no, eso se descarta. Son papeles así sin autografiar, sin firmar. Sí, o son, porque hay gente que guarda papeles, por ejemplo, en una golosina, En uno que no sé, en cuerpo de chocolate, corazón dulce de leche, yo te escribo parasol con cariño. Claro, bueno, no, sí. Sí, con dedicatorio sí, o solo una cosa que en el momento. O capaz que en el momento, así como mucho chiste y me lo guardé. Ah. Una cosa así. ¿Y lo rotulás o queda ahí guardado? No, queda. No, si me acuerdo es perfecto y si no, no. Misterio toda la vida. Ah, o sea que ahora agarrás un toque, por ejemplo, y que no sabés cuándo es. Pero está ahí. Pero no, sé la época, más o menos. Y si tenés dos distintos, ¿cómo sabes cuál es cuál? No importa, el tema es que están por algo. Sé que es un buen momento, ¿entendés? Bueno, está bien. Y obviamente todo amistad. Lo que pasa en el amor no se guarda nada. Eso es día a día. En fin, señoras y señores, nos pueden contar qué chuchería usted guarda en su mesita de luz, en su lugar. ¿Y en dónde? Yo tengo una caja, esas cajas de cartón que se arman, ¿viste? Que son unas cajotas grandotas. Cajotas. Ahí adentro meto todo. Caja y ojota, claro. Señores, se pueden comunicar con nosotros al 4392-1913, 1130126438, al fondo del lugar por Antena 91 en la fanpage, al fondo del lugar para todo el mundo, el perfil del fondo del lugar. Cualquier duda, yo también al lo escucho. Fondo, haylugar.com.ar. Bueno, señoras y señores, comencemos ya de una vez por todas con los contenidos formales de este programa. Y yo le voy a contar, mientras se me cae un audífono, Suele pasar. Que vamos a hablar de el especial del pulpo. Un audífono, me pregunta. Audífono, sí. Atrasa. Auricular. Téngale paciencia porque atrasa. Auricular, bueno. Ahora les voy a contar del especial del mes que hemos comenzado durante todo octubre, que se llama Chicas al Frente, mujeres que toman la delantera, pues sean ellas solistas, sean ellas líderes de bandas. Hoy les traje a una persona muy carismática, abanderada de un movimiento... Lo que menos tiene esa mujer es cara de carismática. No, cara no, la cara no. El carisma viene la tiene la uña del pie, pero bueno, ella lo pero tiene. Pero no se le ve a simple vista. No, porque es parte de su esencia darky. Es dar carismática a ella. Bueno, señoras y señores, sin más preámbulos, les presento a esta mujer de la que estoy hablando. Se llama Siuxi Siux. Sí. Y su banda, que se llama Siuxi and the Banshees. Se mataron. Sí. Bueno, ahí estamos escuchando. Denle un poco de volumen. Tiene una voz como muy muy profunda ella y como un matiz como medio extraño que pega con el tipo de música que hace. No es tan agudo ni tan grave, ¿viste? Es como... monótona, como vos más o menos. Es dark. Es lo dark que afloraba en esa época. Señoras y señores, Siuxi and the Banshees, para los que no la conocen. A ver. Es el nombre de una banda de rock británica nacida en 1976. Qué feo año para decirlo en la radio y para acordarnos los argentinos. Pero bueno. Gente que vive en el pasado, enseguida, mundo enfermo y triste. Vamos. Abanderada del movimiento post-punk, aunque también supieron pasar por el rock alternativo y hasta el pop en sus singles. La formación original incluía a Sid Vicious, ¿sí? El bajista de los Sex Pistols, muy conocido. Y también pasó por la banda Robert Smith, cuando todavía The Cure no eran conocidos. Oh, o sea, era como una especie como de semillero. Siuxi tenía la posta. Las influencias van desde el proto-punk, como The Velvet Underground o The Stooges. Proto-punk. Proto-punk, sí. Son esos géneros que crea la crítica, ¿viste? El punk de los Sex Pistols o inclusive el glam de Bowie. Su álbum debut salió en el 77 y se llamó The Scream. Tenía una atmósfera punk densa y oscura que se acrecentó en su segundo trabajo llamado Join Hands. La banda... disfrutando las manos. Como uniendo, join. Unite, join. Gesto, claro. La banda se consolida en el mercado británico y ya en 1980 ve la luz el tercer trabajo de Siuxi and the Banshees, Kaleidoscope. Disco bastante más sombrío que sus predecesores, dejando de lado los sonidos punk para acercarse a una música más siniestra de bandas oscuras de la época como Joy Division o The Cure. ¿Kaleidoscope? Kaleidoscope. ¿Kaleidoscope? Sí. Kaleidoscope. Es buen nombre para una banda. Sí. Kaleidoscope. Te van a decir que te inspiraste en Siuxi, seguramente. No, porque existe el Kaleidoscope. No lo creó Siuxi, pero no. Seguramente era un kaleidoscopio dark. No tenía colores. Bueno. El disco llega al top 5 británico y el single Happy House, Casa Feliz, se transforma en uno de los grandes éxitos de la banda por esas fechas. De esta forma, Siuxi and the Banshees comienzan su primer gira por Estados Unidos. El cuarto trabajo de la banda se edita en 1981 bajo el título Yuyu, considerado por muchos como el mejor trabajo de la banda. Este disco se encuentra impregnado de ambientes psicodélicos y góticos y situaría a Siuxi and the Banshees como abanderados del movimiento gótico de la época. En septiembre del 83, la banda edita el cover de los Beatles, Dear Prudence, que es el que estamos escuchando ahora, que llegó al número 3 del chart inglés, algo no muy común para bandas de este estilo. El siguiente disco se llamó Hyena y fue bastante más pop, tendencia que seguiría con los discos Tinderbox, Peep Show y Superstition. Por aquella época las Banshees hicieron la canción Face to Face para la banda sonora de Batman Returns. Muchos lo hemos visto por aquellos canales tipo The Box o el Music 21. Sí, que pasaba ese tipo de música alternativa que, bueno, hoy ya todos pasan danza kuduro, pero bueno, en una época pasaban música un poco más alternativa. Poca actividad hubo después de esto y finalmente se separaron, lamentablemente, en el año 1996, aunque en 2002 se reunieron para hacer un pequeño tour. Hoy por hoy, Siouxsie tiene su carrera solista y, bueno, los demás no se juntan monedas por ahí. Es buena ese, bueno. Ojo, ojo, la gente subestima el poder de pedir plata. Bueno, vamos a escucharlos. Finalmente hemos elegido una canción cuyo título es Shadow Time. Es de la época más o menos de mediados de los 80, finales de los 80, antes que se volvieran del todo pop, pero sin llegar a ser ni muy dark ni muy pop. Es como una etapa ahí como medio, a medias tintas. Vamos a escuchar entonces esta canción que se llama Shadow Time. el programa más chido, güey. Segundo bloque de Al Fondo y Lugar, ahí teníamos a Siuxi and the Banshees, la primera de nuestro especial del mes. Una fiesta. Una fiesta de Siuxi. Salieron las serpentinas acá, empezaron a llevar papelitos de colores. Los brillantes también, que están más de moda. Vos te reís, vos llevas a Siuxi y explota la fiesta, te digo. Cantando Siuxi. Lleva a Juana Molina, esa que es no. Un carnaval. Hacen un dúo juntas, la verdad, para tirar manteca al techo. Bueno, mensajes que fueron llegando al fondoylugar.com.ar, al fondoylugar.hotmail.com.ar, al Fondo y Lugar en las páginas doradas, en todos lados al Fondo y Lugar. Sí. Páginas amarillas, páginas doradas. Bueno. Roberto, cambio, Roberto. Entra, sale Messi y entra, no sé, Ronaldo, que es lo mismo. Ronaldo. Es la zona, el antagonista, ¿viste? Ay, Dios, bueno, la consigna, nuestra consigna que era qué chucherías juntás, porquerías que tengas por ahí abandonadas, cosas que te guste juntar, que andás guardando en caja, bien, cajita, cajeta, donde sea. Nos escriben, a ver, Julián, chucherías no junto en sí, colecciono monedas, billetes y alguna que otra antigüedad. Yo también, pero no es que las junto las monedas, o sea, las tenía de mi abuelo, tengo monedas del año del Pepe, las tengo guardadas. Y hoy encontré un billete de un peso. Un billete de un peso naranja que no sé de qué año es. Río Escañar. Después lo voy a subir para que lo vean todos. Bueno, yo tengo a Solange. Solange, sí, dice, hola chicos, yo guardo los jaboncitos de telo como trofeos de guerra. La policía, es la cosa de la policía. Me parece bien. Me gustaría saber si también los rotula, porque si no... No, capaz que los usa como fetiche, quién sabe. Ah, puede ser, si están usados. Yo estoy buscando el lado oscuro de la luna. A Yolia, que comentó hace un rato ahí el estado del coso. Colecciono latitas de los 90s y tengo latas de cerveza Boca Juniors. ¿Cerveza Boca Juniors o cerveza de Boca Juniors o qué? No sabemos. Ah, bueno. Algo tiene que ver con Boca Juniors. Con el mono Navarro Montoya y el colorado McAllister. Por si queda alguna duda, que era de los 90, ¿no? El mono Navarro Montoya, Gatti falta. ¿El colorado McAllister vive? Habría que hacer una publicidad con el colorado. Sí, debe estar en algún club de cuarta. María José dice, todos los programas de las muestras los guardo. Siempre también las etiquetas de las ropas, también entradas a recitales, cosas de viajes, onda boletos, todos los matas. No sé qué son matas. Todo lo papel que sea ilustración. Ah, qué genial. Lo del coso, lo de los recitales y esas cosas. Entradas sí, yo también guardo. Pican las que son punta. Significativas, ¿no? Sí, bueno, vas ahí a o las bandas que como que son así, wow. Pero no sé qué son los programas de las muestras, deben ser como... De las muestras de arte, los programas. Programas. Ah, como, bueno, el programa de teatro. Katy. Seguimos con los mensajes. Ahora María Paz. Cuando era chica juntaba alfileres de gancho de todos los tamaños. Muy bien, yo hacía más o menos lo mismo, pero no es que las juntaba. O sea, las usaba porque tenía como algo de... Pero para, ¿cómo alfileres de gancho? Alfiler de gancho. Alfiler de gancho no sé qué, el de los pañales, el que es como no, una U. No, los pañales cuando tu mamá era chiquita. Bueno, sí, se entiende. Ahora el viene... Día de la Madre, tenemos que pasar una canción por lo menos, el Día de la Madre. Sí, las manos de mi madre, vamos a pasar. Parecen pájaros en el aire, cante pulpo. se agarra la barbilla. Para el siguiente programa vamos a cantar el pulpo, mi baby directo. Sí, nos va a cantar con nosotros el chau chau, todos sí, juntos vamos a cantar. Todos, una peña vamos a tomar acá. Empanadas y vino tinto para todos. Bueno, señores, pueden seguir comunicándose a nuestras vías de comunicación, respondernos la consigna de qué chucherías juntan, a dónde son. Al 439-219-1315-3. 016-638-0303 al fondo de @hotmail.com para todo el mundo. Bueno, señoras y señores, el momento que toda la gente espera para no salir de la casa sin su aviso, sin saber qué le va a deparar la semana, es el momento del horóscopo. Tan solo un momento. Oh, Dios me libre. Vicentico con Tony Brown. Oh, Dios, qué coraje. ¿Con quién? Nada. La música argentina hace que Vicentico cante con referentes súper importantes de la música y nos deja mal parados, ¿entendés? No importa, me estoy haciendo... Estás catarsis de rock. Dije nacional. Dije Aries. Aries. Se encuentra con su suegra a fin de pedirle la mano de su pareja. Ella lo mira y le dice, y le dice: viejo sinvergüenza, busca vida, mujeriego, mala vida, porquería, mentiroso, desgraciado, embustero, anastiqui, anabola, alcachudo, chupachichi, ¿qué querés? Usted le responde que quiere a su hija y ella monta en cólera pensando que usted piensa conquistar a la nena solo con canciones cuando está dispuesto a dar su corazón. Ay, es la nena, me hiciste acordar. Lo hicimos en la Rewind. Sí, lo hicimos. La versión de Valeria Britos y Mariano Martínez cuando era nadie. Tauro. Su madre cae enferma, víctima de una gripa primaveral, lo cual obliga a usted a hacerse cargo de la casa con todo lo que ello implica. Esta semana, dos puntos. Lustrará, trapeará, encerará y, por supuesto, se hará cargo del almuerzo y cena. Usted, que está acostumbrado a meter cosas en el microondas y que salgan transformadas en comida, tendrá que lidiar con el horno, la plancha y la sartén. Intenta hacer una ensalada, pero no hierve el huevo antes. Compra carne de osobuco para hacer milanesas. Los astros recomiendan encarecidamente que consiga el teléfono de un buen delivery. Uh-huh. La carne de osobuco no sirve para milanesas, dicen los astros. ¿Vos qué decís? No, pues ni de hueso. Y la Robert, carne... corríjame, Robert no. Sentencia. No, dice que el no. Pulpo que no. Igual yo hace poco, por 2 años, aprendí que el huevo hay que hervirlo antes de que se transforme en huevo duro. O sea, para mí lo pelabas igual. No entiendo. ¿Viste que el huevo... Es tan tarado lo que estás diciendo que no lo entiendo. El huevo, cuando vos lo compras, que viene en la huevera, sí. Lo rompes así y sale la yema líquida. Bueno, y después está el huevo duro que es hervido. Bueno, yo pensaba sí. Que eran dos huevos distintos, el líquido y el duro. Dios, danos paciencia. Hay gente que no pasa tiempo en la cocina. Gente, si quieren cambiar la radio, yo lo voy a entender. Géminis. Llueve, se moja las medias después de meter el pie en un charco por correr para no mojarse. Llega a su casa y se queda pensando. Si te cae encima un chaparrón, ¿te mojas menos caminando o corriendo? Lo consulta con un amigo y se queda más de una hora hablando del tema, evitando que su amigo le hable de su cuadro prefrecuesta. Vos sabés que... Suelo preguntarme eso, de por qué la gente corre cuando llueve si adelante también llueve. Es una buena pregunta. La voy a dejar picando. Cáncer. La pila de su despertador deja de funcionar a la madrugada, por lo cual llega tarde a su trabajo y el jefe lo echa. Usted al día siguiente decide elaborar el plato que se come frío, o sea, la venganza. Va a su trabajo y con una ganzúa le raya el auto a su jefe. Mala suerte, el jefe estaba dentro del auto, sale y lo caga trompadas. Así que hay que tener cuidado con los virus polarizados y cuando se raya el auto puede estar el jefe adentro. El virus polarizado uno interpreta cualquier cosa. Yo vengo caminando a la noche cada vez que vuelvo a mi casa. Es como que hay vidrio polarizado y veo un auto que no está y digo... ¿Qué pensás? Pilluelos, digo. No, bueno. Pero vos tenés la mente perversa. Está haciendo una porquería para mí. Yo pensaría que me quieren secuestrar y vender mis órganos. No, pero están los autos quietos. No, va, semiquietos. Pero hacen clink, clink y lo arrancan. Está lleno de bambú. Dije Leo. Un flaco que vive en un barrio de viviendas precarias le declara su amor. Usted lo ignora por completo. Un día, por los pasillos de la villa se comenta que el pibe cantina se ganó la lotería. Usted se entera y sale a buscarlo desesperada para declararle su amor. El pibe cantina no es ningún nabo y la manda a freír churros. Consejo, tome conciencia y arme la pelopincho. Oh, Leonino. Se viene, arme la pelopincho, que se viene de verano. Se viene de verano y nada. Hay que... Igual, hoy escuché que dijeron que la primavera iba a estar lluviosa, cosa que es sumamente normal. Sí. Y pasa siempre, todas las primaveras llueve, pero hay que quejarse de algo. Es mujer, siempre lo digo. No, huevada. Igualdad de género. Virgo, un pariente lejano se le muere, pero le deja de herencia una chacra. Compra vaquillonas, cerdo y equinos y se vuelve chacarero. Comienza a escuchar folclore y se enamora de una paisana. Se casan y amasa una gran fortuna. Se hace amigo de Biolcati, de Angelis y otros oligarcas golpistas desestabilizadores y payos vendepatrias gorilas. Sorpresa, Luis de Lía le quema 3 hectáreas. Piromaníaco de Lía. Lo estoy sentenciando. Ay, qué país. Vamos a llevar una queja. Gente piromaníaca, estaba de moda en un tiempo, había un piromaníaco. Sí, que atacaba diferentes. Que atacaba, sí. Yo me acuerdo si era un chino, ¿no? Sí, es lo que pasa, de envidioso nada más, porque seguro que en China no tienen hectáreas para... Chino, coreano, va, no sé, debe ser el que trabaja ahora en graduados. Es Tsai, es el que el Gangnam Style. Sí, surcoreano. Lo habrán expatriado, ¿viste? Claro. Le llevan un container de vuelta. Un mocario abrazo a todos los asiáticos. Sí, y la vamos a bailar todos también en la peña, con Siuxin de invitada. Acaba de llegar, entrar a nuestro estudio un arcón. Un arcón lleno de pelusas y telarañas. Pasar el plumerillo. El plumerillo, no, adiós. Vamos a hablar de un programa llamado Boroboro. Buru, buru. Buru, buru. Es como, como era el Eurodance que yo hacía en francés, la bouche. Le bouche. Le bouche. Bueno, todo comenzó en 1991, cuando el señor Pippo Cipollatti, nunca bien ponderado, se convirtió en parte del staff de la TV Ataca, programa televisivo conducido por Mario Pergolini. Pippo hacía las veces de movilero, que cubría notas más insólitas que aparecían, tipo noticias, sí, con el estilo José de Ser, incluso acompañado por un camarógrafo llamado Chango, como hacía este hombre. Así, en las más diversas situaciones, fueron desfilando personajes como Sándor, el hombre mosca paraguayo, el enano Garrison, el payaso Almíbar, el coronel Canosa, Céspedes y Barreiro, y todos interpretados por actores o freaks, ¿no? Sí. Tras la buena repercusión de la sección y el éxito del estudiante en esa época, ¿no? Que volvió a los twists, a los rankings, Telefe le ofreció a Pippo Cipollatti tener su programa y así nació Boro Boro. Nombre sacado de una canción de la banda, obviamente, ¿no? Emitido en 1992, los viernes a las 23, contaba con las vivencias de Cipollatti, que se muda a una casa ubicada en Boro Boro al 666, o 999, no me acuerdo, es 999, no. Se me han vuelto los números. Se no. te mete el anticristo adentro. Sí, man. De una calle, bueno, que descubre que la casa está habitada por fuerzas malignas, las que exigen que se quede y superar pruebas que se le van poniendo en el camino. Boro Boro 999 es el título del programa y era la dirección, como ya les decía, que Pippo compra en el primer capítulo a Natanás, interpretado por Nathan Pinzón, que es un actor que parecía a Néstor Kirchner, pero con un par de kilos más, que me parece que ya murió. Fue una de las últimas cosas que hizo el pobre hombre. Bueno, también cada uno de los twists tenía un personaje diferente. Por ejemplo, Rollo Rossini, el baterista de la banda, interpretaba los tres hermanos Monseñor. Patricio, un chileno algo amanerado. Ozzy y un rabino. Ozzy era un heavy, el viejita, ¿viste? Sí. Era el mayor bebedor de cervezas del mundo. De Ozzy hay un capítulo en YouTube de Boro Boro que encontré medio oculto, en el que este hombre, el personaje de Ozzy, encuentra a Papo en un bar y compiten a ver quién toma más cerveza. Terminan, gana Ozzy y Papo va a pedirle ayuda a Fabiana Cantilo, que hacía una especie de científica enfermera, y Fabiana Cantilo le pone una canilla en el ombligo a Papo para sacarle la cerveza. ¿En serio todo esto que me contaste? Esas cosas pasaban en Boro Boro, era muy genial. Bueno, a ver dónde me quedé. Bueno, tenía un enemigo, este hombre Ozzy, Lambulón, creado por el actor Mariano Cabrera, que era el mayor bebedor de vino en tetra, en este caso. En tetra. Los viajes en el tiempo eran frecuentes, las situaciones extrañas comunes, y además había otras historias como la de Cocucita, un chico canillita de apenas 13 años que abandonaba su hogar y terminaba envuelto en alguna aventura. El tiempo y sus vivencias lo habían maltratado un poco, pero siempre terminaba una aventura así como disfrutaba. Y decían, Cucucita, solo un niño que vende diarios, solo un niño que vende diarios y se roba el suplemento de cocina, solo eso. Bueno, hay un tango que dice Cucucita, ¿no, Robert? Gracias, intento. Bueno, humor absurdo, personajes extrañísimos y actuaciones imposibles eran un cóctel fulminante y difícil de tragar. El programa fue completamente incomprendido y absolutamente ignorado por el público cautivo de Telefe, mucho más afín a las propuestas multitarget de la época como Susana, Ritmo de la Noche, Júgate Conmigo. Grande Pa, toda esa época. Es defecto. El programa obviamente no tuvo el rating esperado y como era de esperar, lo levantaron del aire. Qué mal. Eso, cuando un programa es adelantado a su época, no, la gente no le da el espacio. ¿Viste? Yo me acuerdo que cuando se había salido, vos hiciste también la Rewind, creo que en nuestro primer año, Ninfómanas. Ninfómanas, sí. Y que la gente se quejaba porque no se decían teta. Sí, al aire. O la, que uno mojaba la vainilla y ya era como muy doble sentido y eso como que decían... Oh, por mojar la vainilla. Por favor, ¿viste? Ahora en el programa de Tinelli se quedan en tetas en pleno horario de bueno, protección. Bueno, el abuelo Mauricio se callar y nosotros vamos a escuchar... ¿Qué vamos a escuchar? ¿El tema Boro Boro? ¿O la cortina del programa? No sé. No, vamos a escuchar la promo. Lo que tiene el pulpo en la lista. La promo vamos a escuchar. La apertura. Dele, Robert, dele. Bye. 15 ornitorrincos de plata. 45 antorchas de platino. Premio Ingrid Betancourt 2008. Premio Las Toninas de Oro a Mejor Programa de Interés General. Estás escuchando Al Fondo Hay Lugar, el programa más exitoso del conurbano bonaerense. Bienvenidos, hermanos, a Mejor Vida, el programa donde mostramos que otra forma de vivir es posible. ¡Claro que sí, hermanos! Siempre con fe, obedeciendo a la palabra. Tenemos muchos testimonios de gente que ha podido cambiar su vida para mejor. ¡Claro que sí! Pero siempre, siempre, hermano, confiando en la palabra de sus hermanos. La palabra será su salvación. Vamos a contarle de fe sobre cómo la palabra, la oración y el párrafo le cambió la vida a una persona. Pero por supuesto, hermano. Sí, esa es la historia de Mabel, de Munro. A Mabel, su marido, la abandonó por otra mujer más joven. Sus hijos, sus filhos, la abandonaron. Su gato también la abandonó. A ella misma se abandonó. Pero hermanos, ella leyó la palabra, hermanos. La palabra la ayudó. Porque la palabra es lo más importante, es la clave. Sí, hermanos, la palabra. Levanten sus brazos y digan: yo tengo el poder. Yo tengo el poder. Yo tengo el poder. Yo lo tengo. Voy a vencer cualquier problema que se me presente. ¡Venceremos! ¡Tengo valor! ¡El valor! ¡El fuerza! ¡El fuerza! Repita conmigo, hermano y hermana, en sus casas. ¡Fuerza, hermanos! ¡Fuerza y energías! ¡Fuera las energías negativas! ¡Fuerza! ¡Fuerza y fuera! ¡Barro de los malos pensamientos! ¡Pasa una escoba! ¡Barra lo malo! ¡Pasa la escoba! ¡Barra lo malo! Tengo otro testimonio de poder de la fe. Es la historia de Miguel de San Juan. Miguel nos cuenta que no creía en el poder de la palabra. Hasta que un día, miren, hermano, lo que ha pasado. Hasta que un día se le apareció la imagen de un familiar proyectada en el living de su casa. En su casa se le apareció la imagen de un familiar proyectada. Y ahora es un fiel seguidor de la Iglesia de la Liberación y el Cambio. ¡Otro milagro! ¡Otro milagro de la palabra, Mauricio! ¡Otro milagro! Es la demostración de poder de uno mismo, latente en su corazón. Solo hay que saber encontrarlo. ¿Y dónde se lo puede encontrar, Solchiña? Pero por supuesto en la Iglesia de la Liberación. Yo lo cambio. En Avenida Curapaligüe, esquina Chaycras, el Templo de Ufé. Para encontrar el camino correcto y alejarse de todas esas prevenciones del materialismo anacrónico. Y para animarlo a buscar la felicidad dentro de su vida, no hay nada mejor que sentir la plenitud y la alegría a través de la música. Es así, Mauricio. Tenemos una cancioncina hermosa y cristiana. Quiero saludar, ahora que hablamos de la musiquiña, a la hermana Glenda. Oh. Que su disco Consuela a mi Pueblo es puesto número uno en el chat cristiano. ¿Qué canción elegiste, Solciña? Es una canción para darle ánimo a todos aquellos hermanitos que están en un pozo, que no pueden salir a ver la luz, su luz, lo claro. Se llama Si Tuviera Fe Como un Granito de Mostaza. Vamos a escucharla entonces y más adelante vamos a estar con el sorteo de un bautismo todo pago en la Iglesia de la Liberación y el Cambio, donde las puertas están abiertas para todo aquel que quiera cambiar su vida de infeliz a la plenitud del amor, porque el amor vence al odio. Recordemos, hermano Mauricio, que la iglesia, su iglesia, se mantiene solo con los aportes de todos los fieles. Así que pedimos la colaboración de todos vuestros corderos. Acérquense, hermanos. Acérquense que la iglesia lo espera con los brazos abiertos. Para todos ustedes, aquí tenemos esta canción que vamos a escuchar ahora. Se llama Si tuviera fe como un granito de mostaza. ¡Aleluya! Quédese ahí que ya volvemos. Eso dice. Al fondo hay lugar, un programa para yetis, fuleros, sommeliers de cerveza, imitadores, Charlie García, maduros, plagiadores, señores incógnitos. Al fondo hay lugar, un programa para todo el mundo. Señoras, señores, más en Al fondo hay lugar. ¡Ay, qué linda sección la que acaba de pasar! Sí, vos sabés que ya la gente por Facebook me está diciendo que quiere votar Si tuviera fe como un granito de mostaza para el top 10, para que ingresen al top 10, ya mismo. Lo vamos a contemplarlo, me parece. Señores, seguimos con la segunda parte del horóscopo semanal que usted en su casa está esperando para enfrentarse al destino, al mundo, al universo que complota. Hay que saber, sí, hay que siempre saber cómo qué le va a deparar a los astros, porque si no uno después sale a la vida, sale al sol, idiota, y después no sabe qué es lo que le va a pasar. En efecto. Seguimos con Libra. Esto de la primavera lo tiene a mal traer y termina en un hospital por un brote alérgico descomunal. Se enamora de la enfermera fanática de Luis Miguel, con quien usted vive un romance apasionado, que incluye segundo romance, mis romances y mis romances. Está perdidamente enamorado a tal punto que un día roba un osito de la máquina de los ositos por no poder agarrarlo y pasa 6 meses en prisión. Recuerde lo que dicen sus amigos astros. Siempre el corazón al servicio de la razón. Nunca al revés. Libra, tenga cuidado. Libra, tenga cuidado. Qué buen consejo que dan los astros. No lo tenía ese. Escorpio. Contrata a un brujo para que hechice a su expareja. Su expareja resulta inmune a la brujería y las ataduras. Usted se enoja con el brujo y le pide la devolución del dinero. El brujo se niega y le hace un trabajo a usted, por lo cual tendrá que conseguir otro brujo para que le dé una pócima para sacarse la maldición. Los brujos, un saludo a todos. Contrata al brujito Maya y se toma la pócima, pero desconfíe de cualquier sustancia que pueda darle a tomar el brujito Maya. ¡Ojo! Con la magia negra, Escorpio. El brujito Maya envasa sustancias que salen de su cuerpo. Sagitario. Consigue trabajo en una recepción de un hotel alojamiento. El primer día su antiguo jefe concurre al lugar con una mujer que no es su señora, de la cual usted estaba perdidamente enamorado. Queda en usted elegir su propia aventura y manejar los hilos del destino, o se va... O se va, lo cuenta y vive su pasión, o se queda en el molde de su nuevo trabajo espiando a través de los espejos. Yo voto por espiar a través de los espejos. Sí, yo creo que también. Capricornio. La luna de Valencia eclipsa los asteroides de Neptuno, lo cual en idioma astral significa la extensión del escatologismo que se viene dando en el horóscopo este mes. Ajá, es cierto. Todo tenía un sentido. Esta semana usted irá de visita a la casa del amigo de un amigo con tanta mala suerte que el mate le cae pesado por usar yerba mate barata. La dejó secar al sol. Sí. Por usar yerba mate barata que sí afloja. ¿Y cómo afloja? Usted empieza a sentir cólicos que mutan a dolor de panza y necesidad de evacuación. Va al baño a descargar cuidando el detalle de no ser ruidoso en el acto. Abre la canilla, sí. La recomendación de los astros. Sin embargo, después de usar el bidet, se confunde la toalla de secar la cola y utiliza la toalla de manos. Más tarde su amigo volverá del baño diciendo que se lavó las manos y le quedó el olor a culito. Séquese con papel cáncer, los astros recomiendan. Séquese con papel. Sí, porque sí. Puede suceder que vayas al baño y te confundas la toalla de manos con la toalla que es para secarse la colita, como dicen los astros. Y bueno, después hay que preguntar esas cosas. No, si vas de visita no podés preguntar, queda mal. Sí, en una casa sí. En un lugar es obvio que está asentado que no la usas para la cara. Si hay una toalla de manos en un lavatorio de un lugar público, es para las manos. Si no puedes usarla para la cara. No, por ejemplo, en mi trabajo, entre el inodoro y el lavatorio está la toalla. El amor. Entonces no sabes de qué toalla. Es una novela con esto. Yo todo me lo seco con las manos. Acuario. Ya lo dijeron en Wikiquote. No debemos tomar la terquedad de nuestros prejuicios como valor para defender nuestras opiniones. Piénselo. Consejo, deje de combinar gustos empalagosos de helado. Ah, oh, esto es un mal que aqueja a toda la humanidad y que lo hace todo el mundo. ¿Sabés qué quiero decir? Vos me has cambiado la vida, Sol. ¿Por qué? Ayer pedí dulce de leche granizado, chocolate marroc y limón al agua. Está y la, bien. La mujer me preguntó, ¿al agua o a la crema? Yo le dije, al agua. Y estaba agrio, pero bueno, no importa, porque los sabores jugaron con mi paladar. Hice una fiesta, invitaron a Siuxi. Generalmente la gente elige gustos empalagosos, pero yo soy partidaria de la teoría y sé que hay mucha gente que está a favor de lo que yo digo. Es para cortar un poco, me parece. Que hay que elegir un gusto empalagoso y un gusto al agua o más frutal para claro, no... jugo de fruta en palito hay que elegir. Si no, es como que... Cortá Pisces. Con la dulzura, como dice Naga. ¡Famosa! Tu marca de gaseosas. ¡Gaseosas! Piscis. Sí. Calamidad. Problema. Se le rompe el estéreo del coche. Llegó la chica de ahí está, llegó justo. Escuche que le vamos a dar las predicciones para usted. Me pongo los lentes culo botella para leer. Calamidad, se le rompe el estéreo del coche y el dial, lamentablemente, se le queda justo en una de esas radios pedorras que pasan todo el día música melódica como Maná y Axel Fernando. Ahora le gusta y cagaste. Dice que no. Usted que no puede hacer dos cuadras sin escuchar música deberá debatirse entre escuchar lo que popularmente se conoce como radio de tachero o viajar en el más absoluto silencio. O sea, o vale o nada. Sí, tal cual. Quería evitar nombrar ciertas radios. No importa, no podemos el multimedio. El espectro de la radiofonía. El espectro de Antena 91 va más allá. Hay un montón de artistas como Axel Fernando, Maná, Diego Torres, Marcela Morelo. Que para mí viven... El único tema bueno que tuvo Axel Fernando. Era viven de las regalías de las radios que pasan esa música, únicamente. Porque vos podés pasar Axel Fernando y después pasar Kiss, por ejemplo, pero no. Hay radios que solamente es melódico y ya después... Hay contratos, hay sociedades, hay... Yo voy a prender fuego como la radio de Adad, que la prendieron fuego, la radio de Adad, la antena. Sí, 91, es esta. Se prendió fuego Telefe, en una época. Uy, yo me acuerdo. Siglo XX, Cambaloche, había salido, me acuerdo, Tete Gustavo y Fernando Bravo diciendo gracias a todos, estamos llorando. Todo. Bueno, yo miraba Telefe, era una época así de, como ahora, los canales se enfrentaron. Viejos años 90. Bueno. Señoras y señores, segunda parte del especial del mes. Ahora a tu cargo, Sol. En efecto, vamos a hablar de una banda llamada Rosal, elegida por su representante, cantante, María Esquiaga, una chica flaquita, muy linda, que parece que nada, pero todo. O sea, nada, pero todo. Claro. Bueno, Rosal es una banda de música pop formada en el año 2002 por esta muchacha, María Esquiaga. Cuenta con 4 discos editados en Argentina y Japón. No me pregunto por qué. ¿Japón también? Sí, bueno. Sí. El primero es Educación Sentimental, que incluye cortes como Bombón, un mundialmente conocido, diría yo. Sí. Es el que dice tu mamá debe ser pastelera para hacer bombones como vos, y etcétera. También era de una publicidad. Claro, había salido una publicidad, pero ya era viejo el tema en ese momento. Y Educación Sentimental, que es el mismo, la canción igual que el disco se llama, ¿no? Dijo al respecto de este disco esta mujer. No son canciones de amor, sino que yo me estoy educando sentimentalmente. Y eso de alguna manera queda en las canciones. En cada una trato de superar ciertas cosas. Esto ya lo entendí, ya me di cuenta cómo es. Estar bien, poder disfrutar de la vida es un trabajo. Al grupo le puse Rosal y está todo relacionado porque es la intención de crear un universo que hay que cuidar y del que hay que ir sacando cosas para conseguir algo. Hay que estar atento y liviano, como cuidando un jardín. Ay, la profundidad del artista, chicos. Sí, me encanta. Muy el segundo disco es que está muy emparentada con Blefari. Tienen un vínculo. Esa onda... No, pero se conocen. Ah, se trata, conocen, sí. El segundo disco fue homónimo, o sea, Rosal. Tiene cortes como Caballito y una canción. Y ya se empieza a despegar de la temática del disco anterior. Es más existencial, más cosas de uno. Después sacan Su Majestad en 2007, que incluyen temas como Yo Soy Yo, que estamos escuchando de cortina. Uh-huh. Con este disco confirman lo existencial, ya te digo. Es un disco con coros y guitarras, que después cambiaría un poco y llegaría La Casa de la Noche, que es el último disco que sacaron, que significa un quiebre en su discografía, inclinándose hacia un sonido más y temática más oscura y más instrumental, onda ecléctica, intensa. Evoluciona en ese disco. Y tienen temas, onda, una canción para el que llora, Rosas Encarnadas y La Reina de la Noche, onda, temas que no necesariamente tienen que ver con el amor y la existencia. Más, o sea, introspectivo. Es más variado de temas. O sea, generalmente mucha música queda en el amor y sus variables, ¿me entendés? Habla de otras cosas. En este tiempo, Rosal está lanzando su primer DVD en vivo, llamado Altas Horas, que es el nombre de una canción de del disco La Casa de la Noche. De hecho, son versiones de este disco, pero en vivo, ¿no? Y también incluye un cover del tema Hoy Todo el Hielo en la ciudad de Almendra, que está muy piola. Búsquenlo porque está en YouTube. Mirá qué loco. Está muy piola, lo subieron hace poquito. Me acuerdo que allá que estamos en esta onda, Proyecto Verona, que también tiene una onda Rosal y Blefari, había hecho también un cover de Spinetta. Viste, así como que me parece como que todos comparten como el mismo, las mismas influencias y esa onda, sí, así como mucho margen. Bueno, Rosal es este tipo de bandas que, viste, cuando rascás, bueno, y sale más cosas y más cosas. Yo cada vez encuentro más cosas de Rosal. Así que, señoras, señores, escuchen el tema, ¿eh? La reina de la noche. Después Siuxi. Hace un tiempo que cerré la puerta a los que me chupaban las venas. Después que casi muero de miedo en el juego, me desperté detrás del espejo. Desde la noche mi imagen dijo: ¿no ves que es urgente tapar el espejo que los refleja también? Una luz roja que de allí se expandía, me transportaba a un cuarto que revelaba, y en ese cuarto las sombras dan miedo. Pero ahora yo reino en el negro. Yo soy la reina. Escuchando Al Fondo Hay Lugar, el programa que todos quisieran ser cuando sean grandes. Señoras, señores, lo que queda de Al Fondo Hay Lugar. Te tentás. Sí, porque Robert me entiende. Señores, últimos mensajes que fueron llegando a nuestra redacción, a la cablera, lo que sea. ¿Empezás vos? Sí, a ver. Los mensajes respondiendo a nuestra consigna de qué chucherías o porquerías o cualquier cosa que juntás. No, no son porquerías. No hay susceptibilidad. No, pero hay gente que para otra gente son porquerías. Dale. ¿Viste? Vos podés juntar, no sé, cosas. Y bueno, no todos tienen el mismo parámetro de sensibilidad. No, ya lo creo. Dale. Juan Manuel dice que junta botellas de gaseosa, de las de vidrio. Tengo un montón de la edición limitada de una famosa bebida gaseosa, la mundial, la líder mundial. Bueno. Solange, que Sol me mande un apretón y que me salude porque que estoy trabajando. Un beso, se lo hace un apretón. Yo supongo que dirá que quiere una imposición de manos, que sí. Yo suelo hacerle a algunas personas, pues todo lo que toco se convierte en oro, ¿me entendés? Ah. Todo lo que toco, cosa que yo toco, persona, cosa, es como que le va bien. Es como, sos como y el, a ella... el rey Midas. toco. A ella le tengo que hacer otra imposición, hace mucho que no le hago para que la cosa vaya un poco mejor. Bueno, dale. El rey Midas de Antena 91. Un beso, Milton dice, cuando era chico coleccionaba estampillas, ahora guardo siempre los votos de las elecciones porque milito en política. Lo demás lo tiro casi todo. ¿Cómo que es guardar los votos de las elecciones? ¿Qué son las boletas? Las boletas, claro. O los votos, capaz que fue fiscal o va después de la votación. Ah, no, pero no puede. No, se puede. Después. No, debe ser... Golpe. Las boletas. El fantasma de la dictadura. Esas cosas no agites, que tiene la gente. No seas desestabilizador. 8N. Leo, colecciono tickets. Tickets canasta. ¿Existe? No sé si existen. Él lo colecciona. Está bien, bueno, los puedo juntar después e ir a comprar. No sé. En los restaurantes, tickets canasta. Ya está. Y bueno, pero puede juntar muchos y después va a una concesionaria y se compra un auto. Con los cambias para Australia, dale. Sí, Marisol dice, los cositos de las latas de gaseosa o cerveza. No sé qué son. Las latitas de los cositos, dice. Las tapitas. Las chapitas. Las chapitas con las que contás. O las chapitas o las tapas que son chapitas. Bueno, sí. O sea, tapa de chapitas. No rompo. Bueno, Javi, colecciono decepciones, miserias y tradiciones de la gente. Javi, te entiendo. No sabes cómo te entiendo, que me rodean, Javi. Hacemos un consultorio cuando vos quieras y yo te cuento. Sobre todo las más jodidas, las otras, bueno, ya están. Bueno. Tocaron una silvapen sensible, me parece, en vos. En efecto. Bueno, señoras y señores, hemos tengo llegado... Tengo una más yo, ¿eh? Tenés, perdón. La Coca, perdón. Pensé que tenías otra. La Coca, junto a entradas de todas las canchas... De cuando voy a ver a Independiente, la Coca duerme entre entradas de cancha. Le cortan el ticket, la Coca se lo pone el colchón. Y está toda su habitación, entrada. Me vine así, de este color, por usted, Coca. Creo Coca, que... Mauricio está de rojo. Me vine de rojo pasión, pero en realidad es un... A propósito de Independiente. Sí, es un desteñido, que, en realidad. Un beso a la Coca. Un beso a todo el mundo. Gracias. Vamos llegando al final, al fondo del lugar. Ya nos vamos. Recuerden que en un poco de programas estamos festejando los 100 programas con cosas inéditas, completamente inéditas. Sí, este es el número 97, si mal no me equivoco. Así que dentro de 3 programas ya estamos en el número 100. Vamos a hacer una super fiesta loca. Vamos a poner bombas en todas las embajadas. En sí, fin, cosas sí, que hacen... Era hora, bombas. Era hora de bombas, es bueno. Yo compro. Ahora se quedan, ya cuando el reloj marca que son 54, significa que tenemos que irnos. Y que llega la gente de la Quijada. Eso mismo. Y se queda Robert y todos los demás y en statu quo. Bien, señores, será hasta el próximo saludo en esto que hemos dado. ¿Y llamar? Al fondo del lugar. Chao. Otro programa. Ya se terminó, no es momento de andar entristeciéndose. 7 días más, ya se pasarán. Ya a las 9, al fondo hay lugar. Te cansaste de escuchar otras radios, buscaste algo que fuera de tu agrado. Luego de recorrer todo el dial y la internet, encontraste lo que buscabas. Sabemos que el programa pasa pronto, pero quédate tranquilo, seas tonto. Si es que nos extrañas, si tenés ganas de más, en el sitio web están los programas. Otro programón ya se terminó,